Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. En vivo a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Omar Jiménez, en la jefatura de RN de Cuba, Gabriela Ibarra. En los controles está la voz sonriente, Catira y coqueta Lili de Sánchez. Hola. También en vivo se viene a transmitir a la ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director José Coronado por apoyarnos. Producción general y conducción que les habla su amiga Liz Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. Son las 9.5 minutos de la mañana, domingo 26 de mayo del 2019. Como siempre, le ofreceremos toda la información acompañada de la bella música que identifica nuestra región oriental. Hoy, un día que promete lluvia, pero se ve muy bonito. Me echa ahorita una caminata extrema para llegar, pero aquí estamos. Aquí estamos. Me fortalecía el nombre de Dios. Iniciamos el programa de hoy con excelente joropo, con estribillo, buenísimo para bailarlo a esta hora. Bien escobillado. Esta versión de Carmen la disfrutaremos con el ensamble Cariña, oriundos de Barcelona, estado en Suárez. Es el oriente venezolano y su cultura. La mujer que allá en el Caribe siempre se termina por un tamariz, porque dice que siempre utiliza la cueva lisa con el bolsigue. La mujer es de allá para paro con mucho descaro y en el café, con bastante leche y alcanza para tres. La mujer que allá en el Caribe siempre se termina por un tamariz, porque dice que siempre utiliza la cueva de lisa con el bolsigue. La mujer es de allá para paro con mucho descaro y en el café, con bastante leche y alcanza para tres. La mirapa y humana usan la raya salar, la de y el pilar, prefieren otro animal, miras que van a marcar, prefieren los cuentos de nunca acabar. La piramba y humana usan la raya salá, la de cura y el pilar, prefieren otro animal, miras que van a marcar, prefieren los cuentos de nunca acabar. La mujer de la cara panera le pone cangrejo en el consomé, sin embargo las carpaneras a las que crejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar del chaco prefieren zumbí, ninguna otra vitualla que las haga más feliz. La mujer de la cara panera le pone cangrejo en el consomé, sin embargo las calupaneras a las cangrejeras no le tienen fe. Las mujeres que van a Cariaco en lugar del chaco prefieren zumbí, ninguna otra vitualla que las haga más feliz. Las del Morro y Puerto Santo usan la yuca allá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochar. Y las de Cumana, cual lo que más le guste es cumanaquear. Las del Morro y Puerto Santo usan la yuca allá, pero allá en Marihuitar la prefieren sancochar. Y las de Cumana, cual lo que más le guste es cumanaquear. Para aprovechar, la que me tentara por desesperar, llevar a la playa por el azúcar, por bella estribillo con un oriental, porque si no cosas no sabes cosas. En cuenta me dieron iguana quizá, pero me dijeron no dijera nada, me dieron tortuga en Puerto La Cruz, y en Guanajuato no me vieron luz, la chica dijo que yo lo trago, entonces María me leyó el tabaco rapatalli. Mañana trapas tu borbolla. diga el estribillo cantador. Pero no tengas cuello, camisones, camisón. Camisones, camisón, amarrate el pantalón y que siga. El joropo y estribillo, hermano mío. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba Oriente Venezolano y su cultura. Arroba Oriente Venezolano y su cultura. Y en Facebook, El Oriente Venezolano y su cultura. Prisionero de esta playa, entre sus olas me pierdo. Durante pasar los años y atesorando recuerdos, amores que un día llegaron, ilusiones que se fueron, pero dejaron su huella con pay, sobre mi costado izquierdo. Pero dejaron su huella con pay, sobre mi costado izquierdo. No sé si fue de esta playa o allá en la fiesta del pueblo. Solo sé que las botas y era yo y eran sus besos, y fueron momentos gratos que sepultarlos no puedo. Porque temo que se vayan con pay y yo no vivo sin ellos. Porque temo que se vayan con pay y yo no vivo sin ellos. Si de noche los recuerdos se me vienen en tropel, me voy arriba a la borda con la vista en el cordel, y así se pasan las horas y llega el amanecer. Yo bregando con la pesca, compay, y mis recuerdos también. Yo bregando con la pesca, compay, y mis recuerdos también. No puedo vivir sin ellos, pues cuando voy a dormir pienso en los tiempos aquellos, los besos de madrugada, su perfume, sus cabellos. Y como yo duermo solo, compay, me acuesto con mis recuerdos. Y como yo duermo solo, compay, me acuesto con mis recuerdos. Toda una poesía en la letra de esta canción titulada Prisionero del Recuerdo, en la voz del maestro Ibrahim Brach, oriundo de San Juan, isla de Margarita, la tierra del delicioso pinate, dulce típico y patrimonial del estado de Esparta. Me emociona con mi nombre, el pinate, en su cachetito. Qué rico el pinate, es un dulce base de papilón, de piña y otros secretos, y lechosa, semillitas de lechosa. Delicioso el piñonate. Están en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su cultura, que también en estos momentos está siendo transmitido por la radio de la Cámara Internacional de Cultores de Nuestra América y el Caribe, Sina Online, con enlaces en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. Radio Sina, que es una colaboradora oficial y acreditada de la UNESCO. Son las 9:13 de la mañana. Nosotros trabajamos en vivo. La mensajería de texto, el 0414. Este es el telefonito que tenemos para estar. 0414-262-6722. 0414-262-6722. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo también a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano, su cultura, con información actualizada de género, eventos, actividades, música, un poco más, en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También tenemos nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Efemérides Orientales. Un 26 de mayo, pero de 1778, en Pantatar, isla de Margarita, estado de Nueva Esparta, nace el comandante patriota Felipe Villalba, quien fue uno de los libertadores y héroes de la batalla de Matasiete. Felipe Villalba también fue defensor del gobierno del presidente José María Vargas durante la Revolución de las Reformas. Son las 9:15 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Seguimos trabajando, seguimos disfrutando esta bella música típica, tradicional, que identifica nuestra región oriental. Se titula Así es Oriente, interpreta la insular Aurelena Cabrera. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura. Este merengue que lleva por nombre Así es Oriente, interpretado por la profesora Aurelena Cabrera, oriunda del hermoso pueblo de Santa Ana, isla de Margarita. Están en sintonía del Oriente venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Para la mensajería de texto, 0414-262 6722 262 6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros trabajamos en vivo con muchísimo cariño, entusiasmo. Son las 9:19. Cuentos, mitos y leyendas en el Oriente venezolano y su cultura. Hoy conoceremos una leyenda del estado Bolívar. En la narración, Moisés Cohen. Producción, edición y montaje de la joven periodista de Alba Ciudad 96.3 FM, Paola Pertús, quien se suma a este equipo del Oriente Venezolano Su Cultura en apoyo a la producción. Es el Oriente Venezolano Su Cultura. La piedra del medio. Una de las leyendas más fascinantes de nuestro país. Nace en las aguas del río Orinoco. El mito de la piedra del medio. Cuentan los indígenas que esta formación rocosa es el hogar de una serpiente gigante de 7 cabezas llamada Hidra, que arrastra al fondo del río a quienes pasean por sus orillas y al engullir todo a su alrededor provoca grandes torbellinos que hunden sin piedad cualquier embarcación. El último testimonio que se tiene de esta mítica criatura ocurrió durante las investigaciones del Instituto Oceanográfico de la Universidad de Oriente. Uno de los buzos participantes, luego de sumergirse durante un tiempo en las aguas del caudaloso río, pidió con desespero que lo subieran a la embarcación, pues aseguraba haber visto un monstruo con apariencia de serpiente emerger de las profundidades. A tener cuidado con esa piedra del medio y la culebra Hidra. Hay mucho miedo, por aquí estaban todos sorprendidos. ¿Será verdad eso? ¿Será buena extensión oral? Los científicos de la Universidad de Oriente fueron hasta allá. Así que si quieren más detalles, busquen en el catálogo de patrimonios del IPC, Instituto de Patrimonios Culturales. Allí está, específicamente en el catálogo del Estado Bolívar. Todo esto está sustentado mediante esa información referencial. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y Su Cultura. Para la mensajería de texto, 0414-262-6722. Pero por aquí, por la página del Oriente Venezolano y Su Cultura, ya están llegando mensajes. Hermes José Gutiérrez, el cacique de Guatamare, nuestro hermano, aliado, maestro, dice por acá, dice, saludos y buenos días, activo como siempre con el Oriente Venezolano y Su Cultura. Les voy a enviar unos temas de una agrupación de carúpano que se llama Los Parranderos de la Loma. Muchísimas gracias, maestro y hermanazo querido Hermes Gutiérrez, esperaremos ese material. Por acá también en sintonía, Luis Daniel Ramos. Luis Daniel Ramos Tirado, mi hermanito querido, mi hermano de sangre, hijo de Kika y de mi papá Juan Luis. Está en sintonía en Palotal, Barcelona, Estado Suárez, y dice que le manda un saludo a la preciosa Lilibeth Sánchez, que está en la magia de los controles. Hacen muchos besos, mucho cariño a esa destacada operadora de Radio Nacional de Venezuela. Así dice el mensaje, yo lo leo con mucho entusiasmo, Lili. Arnaldo Rafael Salazar, en sintonía desde Araya, Estado Sucre. Saludos, paisano querido, un abrazo y gracias por estar en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y Su Cultura. Hoy, bueno, tenemos muchísima información, muchísima música. Tenemos que seguir avanzando, son las 9:23 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Mira también la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitimos sus señales desde Caracas. Seguimos con nuestra bella música típica y tradicional. Este calixo se titula Mamá Luc Abubu. Interpreta el caraqueño Ángel Gómez. Es el Oriente Venezolano y Su Cultura. Mamá, you got me, yeah. It's just a matter.

cuidada, como un niño que crece, como un sol en las guitarras. Como un sol en las guitarras, que se ha metido adentro, que calienta las cuerdas y este oficio guitarrero. Yo soy Juan como otros Juanes, madera tucumana, canto y camino nuevo, y antes viene mi guitarra. Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. La mensajería de texto, el 0414-262-6722, 0414-262-6722. Vamos a enviar saludos a nuestros amigos y amigas que están en sintonía, por supuesto, en todo el oriente, en Anzoátegui, mi tierra natal, en la isla de Paraguachoa, nuestra amada isla de Margarita, estado de Esparta. O sea, hello. Así se llama, Paraguachoa, para que sepas, hello, ¿qué llamamos, no? Los guayquerías. No hablamos hello, nada de eso, se dice sí, mi compay, sí, mi comay. Así hablamos los orientales, eso es un modismo que ustedes van escuchando y mi nivel los va sacando, pero así vamos disfrutando. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas del estado de Monagas, Bolívar, Lara, Miranda, Aragua, Carabobo, la Gran Caracas, Mérida, Trujillo, y por acá nos llega un mensaje que dice: buenos días, felicitaciones por el programa. Por favor, saludar al señor Fortunato Berra, un oriental radicado en Falcón. Le saluda la profesora Reina Álvarez. Y si es posible colocar un galerón oriental. Profesora, gracias por estar en sintonía de este, su programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Y ya estamos buscando ese galerón para complacerle a usted y a su familia. Y por supuesto, al señor Fortunato Berra, que es un oriental radicado en el estado Falcón. Muchísimas gracias por su mensaje. Y sigan disfrutando de esta hermosa mañana en El Oriente Venezolano y su Cultura. 9:36. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos. Siempre se lo decimos y bueno, aquí estamos nosotros contentos de recibir esas invitaciones, actividades, en programaciones que se están haciendo en su comunidad, en su fundación, o en aquella parte donde usted le llegó la voz. Corre la voz, ahí que me llegó esta nota. Hágalo llegar, hágalo correr, porque nosotros tenemos un correo electrónico. Usted lo que tiene que hacer es marcar ahí con la maquinita, Lili B, prepara esa máquina. elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. Y usted dice, mira, y cerramos Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos preparado un conversatorio, tenemos un taller de danza, tenemos un curso de música, tenemos un encuentro de la gente del cine. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer, entonces no se quede con esa información guardada. Así que vayan enviándola. Para eso está elorientevenezolano@gmail.com. Nosotros con muchísimo gusto vamos a darle difusión a esas invitaciones. También queremos adelantarnos a una invitación especial, pero solo falta un poquito más, pero ya está confirmado, ya está confirmado. Ya se aproxima la ruta del Joropo 2019. Estuve conversando con el maestro Juan Montoya, presidente de esa organización, y esto se va a realizar del 13 de junio al 15 de junio, con favor de Dios, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. El Oriente Venezolano va a estar presente en esta ruta del Joropo 2019, en su tercera edición. Esta servidora va a estar en la parte del renglón oriental. Eso va a ser el viernes 14 de junio. Voy a hacer una presentación, voy a estar también como bailadora. Y bueno, promete muchísimo. Los detalles, la semana que viene vamos a ir diciendo. Pero ahí vamos a estar, vamos a tener un homenajeado especialísimo que ha estado por aquí muchas veces con nosotros en el Oriente Venezolano y su Cultura. El compañero Oscar Lista también va a estar. a nuestra joven amiga Oriana Ramos, de Cumanacoa también va a estar, los chicos de Embandolados, esta servidora también va a estar de presentadora y de bailadora, así que bueno, los detalles porque vamos a tener de invitado también en las próximas semanas al maestro Juan Montoya, que está organizando la ruta del Joropo 2019 en su tercera edición, que se va a realizar en el Teatro Teresa Carreño. Seguimos con más de nuestra agenda cultural porque esto está full. El correo electrónico está full y nosotros estamos dando a José de recibo de todas las invitaciones. Esta invitación, tome nota, para su agenda de este próximo, esta próxima semana, sábado 1 de junio, se realizará una velada de Cruz de Mayo y repique a San Juan Bautista. Para disfrutar de esto y mucho más, deben llegarse a la Escuela Vargas, frente al bloque 17, La Cañada, ubicada en la parroquia 23 de enero. Muy cerca. Sí, eso va a estar buenísimo. Muy cerca de la estación Agua Salud. Y a partir de las 2 de la tarde, comienza con la caminata, con las cruces y parranda. Y el repique de San Juan a las 7 de la noche. La invitación la envía el maestro Arturo Rodríguez, director de la agrupación de música y danza La Patria Buena de la parroquia 23 de enero. Así que a disfrutar para este próximo sábado, 1 de junio. Por allá vamos a estar presentes con el favor de Dios. 9:41. El Oriente Venezolano y su cultura apoyando el talento infantil. Valerio, amor y amistad son valores

alineado, tierra fértil brinda el llano y el antiguo su paraje. Así te rindo homenaje, mi pueblo venezolano. Galerón a Venezuela, la voz de Ramiro Malaver, la Culebrita de Oriente y Francisco Jiménez, ambos oriundos de la isla de Margarita. Tal día como hoy también se cumple un año más de la siembra del tío de Ramiro Malaver, el tacarigüero de oro, Hernán Malaver. Bueno, está siendo complacida la señora, la profesora que llamó del estado Falcón para complacer al señor Fortunato. Es un oriental que está en el estado Falcón. Por acá mandaron el mensaje de texto. Son las 9:51. Tenemos que despedirnos, pero sin antes dar saludos a nuestros amigos, al maestro Will Arcoa, el director de la agrupación Shirak Tacoa, que está en sintonía desde la parroquia El Valle. Nosotros, bueno, la invitación para el próximo domingo, con el favor de Dios y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias por su apoyo y sintonía a esta hora de la mañana en el Oriente Venezolano y su cultura. Nos vamos bailando una bonita diversión oriental. Prepárense las alpargatas, el sombrero de cogollo, que ya viene ese buen evento que se llama el Joropo, la ruta del Joropo 2019. Disfruten del frute. Ensamble Horizonte. Hasta el próximo domingo. Pardón acabó con los cacharros. Es un peje muy sentido y al mismo tiempo es raro. Y en la poza del Cardón acabó con los cacharros. Este lo pesco padrino, con papá en el caletón, para poderlo matar, le dieron con un pisón. Este lo pesco padrino, con papá en el caletón, para poderlo matar, le dieron con un pisón. Bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Desde Ramos. El oriente venezolano y su cultura fue una transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela.